muchas horas y ahora calladito está. Está tramando algo. Y como siempre antes de la tormenta hay mucha tranquilidad. Y quédate tranquilo que ya va a arrancar. No me parece un mal tipo, seguro hay otro peor. El maestro Fernando Cabrera y una de sus canciones emblemáticas que se llama El Loco. El Loco, ¿eh? Este Fernando Cabrera que empezó siendo un músico de músicos, un músico de críticos y que a medida que pasa el tiempo se consolida como un artista poderoso, potente, muy querido, ya no un artista de culto en el Río de la Plata, sino alguien en expansión, con un trabajo mejor que el otro, y que nos pareció bien tener hoy acá, en esta noche en Nacional Rock, que nos tiene a nosotros, a los Corol, hasta las 2 de la mañana. Así que veníamos del Loco, y ya que estamos con Cabrera, le vamos a dar paso a Cabrera, de Cabrera a Cabrera, al gran Fernando Cabrera. Después del Loco, otra de las canciones que a mí personalmente me gusta mucho, se llama Agua, y la otra que también me gusta mucho es Imposible, ¿no? Así que, si les parece, Nacional Rock 93.7, esta noche, este sábado, domingo, corol@radionacional.gov.ar con una panzada, de Fernando Cabrera. Después del Loco viene Agua, después de Agua viene Imposibles. El Loco ya pasó, no soy yo. Ahora viene la que te dije, Agua. Dale, Fernando. Ah. intentan sumergir mi voz. Hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Está loco aquel que quiera volar, buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? Se quema aquel que quiere tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua, sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Está loco aquel que quiera volar, buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién conoce tu Imposibles aquí en la noche de Nacional Rock con los Corol, el maestro Fernando Cabrera, ¿eh? Y qué uno puede hacer después de escuchar a Cabrera, qué puede venir después de Cabrera, cuál es la música con la cual uno, no empardar, pero sí continuar a su obra. Y vamos con el maestro también, ¿eh? Con Charlie García, con un Charlie García de su época también riquísima, que es la época de Serú Girán. Y esto, como ustedes saben, es lo que aquí llamamos el 3x1, ¿no? Son tres temas de un artista, y estos van a ser los tres temas de hoy. El 3x1 va a ser con Charlie García, etapa Serú Girán, temazos. Popotito, bueno, Popotito lo vamos a escuchar después. Y al final, Encuentro con el Diablo. El segundo, entonces, Popotito. El último será el tercero, Encuentro con el Diablo. ¿Y con qué arrancará este 3x1 de Charlie García en Nacional Rock, etapa Serú Girán? Y ustedes saben que a Charlie el cine le gusta mucho, y que hay una canción puntualmente que algo de cine tiene hasta en el título. En el 3x1 arrancamos entonces con Charlie, etapa Serú Girán, Cinema Verité. Antiguos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás, tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de oscurecen al inocencia con la piel, yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para Popotí.